porque ellos no hurgan en su historial. No le hacen ese rastreo. Ellos no hacen ese psicópata. Rastreo algorítmico que hoy en día Spotify sí hace de manera muy exhaustiva para que la retención esté ahí. Esté ahí, para que usted esté todo el tiempo dentro de la aplicación. Finalmente, de eso se trata todo el asunto de la inteligencia artificial, y es hacer que usted se mantenga dentro de la aplicación la mayor cantidad de tiempo, con base en sus propias decisiones dentro de ella. ¿Qué cosas hace usted dentro de una aplicación? ¿Le da play a qué canciones? ¿A qué artistas? ¿Cuánto tiempo los oye? ¿A qué playlist visita? Y con base en eso, la inteligencia artificial recopila esas huellas para de esa manera ir construyendo una experiencia que haga que usted no se vaya de ahí. En el caso de Apple Music, la tarea es menos intrusiva, sí, en el sentido de que no son tan precisos con el tema algorítmico, porque no hacen esa seguimiento, ese rastreo, sí, y ese seguimiento de sus actividades. Pero eso lo es menos red social. Es que Spotify es prácticamente una red social. Puede ser, aunque yo creo que en términos de red social y compartidos dentro de Spotify, hay deja mucho que desear si lo miráramos como tal. Es decir, tú no tienes más allá como de ciertas cositas las que han hecho. Eso, como las playlists colaborativas, no hay tanta sinergia social dentro de Spotify. Pero más allá de eso, lo que sucede con Apple Music es que Apple reemplaza esa intrusividad, si se puede decir, o esa intrusión en tu privacidad, con contenido muy de lujo, con contenido muy premium, con entrevistas increíbles, con podcasts muy chéveres, con voces con autoridad, con radios muy bien curadas, con opciones de radio distintas que van desde el country hasta los éxitos, hasta la música para relajarse y para meditar, ¿no? Hay muchas cosas dentro de Apple Music que reemplazan esa tarea excepcional que ha hecho Spotify de hacer que tu música esté muy conectada con tu sensibilidad, con tus gustos y sus cosas, ¿no? Entonces, sí, hay unas por otras, ¿no? Si quieres una experiencia muy de lujo, muy sofisticada, yo creo que Apple Music es el lugar. Aunque Spotify es mucho más para esta nueva generación que está buscando justamente que alguien le ayude o que le haga ese trabajo y que le empiece a recomendar nuevas canciones o canciones que le pueden gustar y demás. Y para la persona que disfruta realmente eso, Spotify es la mejor opción. Claro. Para esa clase de personas. Sin duda. A mí me encanta. Y Spotify. Creo que hay una cosa que también es el otro lado de esa moneda que tú mencionas sobre la gente joven, y que, digamos, en la radio ha sido su fortaleza más grande, pero que ahora se ve como un objeto de ataque o como un punto para atacar a Spotify. Tiene que ver con la pasividad que está generando en sus usuarios, sí, ¿no? Sí, sí. Porque el algoritmo está tan perfeccionado por tus propios gustos que ya cada vez tu curiosidad se ve mucho, muy mermada por esa zona de confort, ¿no? Si no le das la oportunidad a cosas nuevas, ni te arriesgas con, te quedas con el, ay, es cierto. Claro, o claro. Con lo que te mandé la misma aplicación. Porque está bien, es tan finito, es que le da uno esta canción que uno dice, ay, cómo sabía que me gustaba, fin. Claro. Sí, y eso es lo que ha hecho la radio durante mucho tiempo. También la radio ha alimentado mucho el consumo pasivo, que por eso es que la gente dice, ¿ustedes por qué ponen la misma música todo el tiempo? Porque eso es lo que quiere oír la gente. No, porque la emisora no es el equipo de sonido de la casa. Exactamente. No, uno no oye, uno no está atendiendo ni necesidades de descubrimiento. Es decir, y es lo que le dicen a uno los jefes también. Pero ¿qué ¿por necesidad? Qué está poniendo música nueva? Sí. Si es un hecho, o sea, no es algo que nos estemos inventando. La gente oye una canción nueva en una emisora y chao, la gente se va en masa. Sí. Porque la gente no quiere oír música nueva. La gente quiere oír una canción que le sonaba bonito hace 20 años cuando que se enamoraron. Que le recuerda algo, exactamente. La nostalgia. Que la hace sentir la familiaridad. La familiaridad, más que la nostalgia, es la familiaridad. La música significa cosas para la gente que está más conectada a sus vivencias ¿no? A sus experiencias que a cualquier otra cosa, ¿no? Al virtuosismo, a la calidad de la canción, a lo importante que dicen las letras. A la gente no le importa qué dice la letra. A la gente no le importa si el guitarrista es un virtuoso. La gente conecta una canción a lo que lo hizo sentir o lo que lo hace sentir. Exactamente. ¿No? Porque no es un. O sea, las emisoras o las radios no son un curso de apreciación musical. Totalmente. ¿No? Las emisoras están ahí, es para que la gente prenda el radio, se sirva un tinto. Vea Muy Buenos Días en Canal RCN mientras tanto, si quiere, ¿no? Despache los niños. Eso era lo que representábamos hace 30 años, sí. ¿No? Hoy en día Spotify tiene ese mercado, como que Spotify ha logrado quedarse con esa atención y tiene los dos modelos, ¿no? Tiene los dos modelos, tiene el modelo gratuito. Sí, y tiene un modelo de pago. En el caso Apple, la experiencia sí es de pago. Es de pago, entonces sofistica mucho más a la audiencia, ¿no? Mucho más exclusiva. O pretende darte esa exclusividad. El puesto número 8 es para Sheeran, ¿no? Sí, sí, sí. Con Perfect, esta canción. Es que él es muy grande. Ay, es demasiado. Y llega al número 8, pasando entonces al 7, Alejo. Con él estuvo acá. Pero antes de eso, señor, hablemos de artistas que se han vuelto emprendedores. Ah, sí, artistas que la lograron, que triunfaron como empresarios. Por ejemplo, está en el puesto número 4, Selena Gómez con Rare Beauty, con unos ingresos de más de 350 millones de dólares. Qué bello. Yo, pero que es maquillaje. ¿Ustedes cómo se imaginan a esos emprendedores? Yo a veces siento que, por ejemplo, una Selena Gómez solamente pone como el nombre y la imagen a la que se ha hecho. Que el que desarrolla es otro. Es otro. Y fin. Seguramente sí. Sí, no tienen idea de cómo se produce. Estoy convencido de que Selena Gómez no... Aunque ella se ha personado un poquitico más. ¿Sí? Sí, ella ha hecho varias campañas y demás por el tema de salud mental, de amor propio y de sentirse otra vez bella, y saca esta línea de maquillaje donde ella se ha personado un poquito más. Pero lo que dice Alejandro, pues sí, no es que se sentó con Selena el del conteste perfume. Las llamadas de ni conteste los DMs de las ventas. ¿Cómo no huele pues esto? No. Selena no va a decir, ay sí, mira, te dejo este en 15. Está bien, rebaja. Bueno, por puesto vos. Número 3, ¿quién? El puesto número 3 lo tiene Fenty Beauty, Rihanna. Ok. Ay, ya le creo, porque ¿sí? Ya se le ve todo lindo. Yo no le creo nada a nadie de esos. Créele a ella. Yo ya sí siento que ella no hizo absolutamente nada de eso. Ella dijo, ay sí, póngale aquí, pongámosle Fenty by Rihanna. Sí, y ponérselo, claro. Pero ella lo modela. Sí, lo modela. Esa sí puede ser una gran diferencia. Tiene ingresos de más de 582 millones de dólares. Qué precioso. En el segundo puesto está nuestra empresaria número 1, entrepreneur, Kim Kardashian, con Skims, que son, ella ha pasado por todo, son fajas, aquí mira, fajas colombianas seguramente son, fajitas con colores, todo muy nude, muy Yeezy en su momento. Sí, claro, me acuerdo. Y pues tiene ingresos de más de 750 millones de dólares, pero el puesto número 1... es nada más y nada menos que Dr. Dre. Muy bien. Oye, eso con no Beats. Lo esperaba. Con Beats, claro. Tiene ingresos de más de 1.500 millones de dólares. Y ahora que estamos hablando de Apple Music, pues una de las cosas que Dre hizo fue venderle Beats a Apple. Sí, claro. Muy inteligente. No, el man qué gran negocio, con razón. Ustedes se vieron. Ahora, ese man sí le creo. Ese yo siento que el man es el CEO, o sea, es el CEO de la empresa. Sí, claro. Ahora, el cerebro detrás de ese negocio fue Jimmy Iovine. ¿Quién es Jimmy Iovine? Jimmy Iovine es el que... Jimmy Iovine se inventó el rock alternativo. Ok. O sea, ese man fue el que vendió que el rock alternativo era cool. Claro. Porque es que el rock alternativo tuvo dos épocas. Tuvo la época indie esta, donde siempre estuvo como en el subsuelo, después de la aparición de Joy Division. Sí, señor. Y sí, señor. Sí, señor. Después de eso, el viaje del rock alternativo hacia las corrientes comerciales tomó una buena parte de 15 años, ¿no? Entre 1979 y 1995, por ahí, sí. Entonces, quien aprovechó eso, quien hizo del rap, ajá, y del rock alternativo algo cool, vendible, fue Iovine. Iovine firmó. Okay. Y él empezó haciendo unas firmas muy modestas. Iovine fue originalmente el ingeniero de sonido de John Lennon y de Bruce Springsteen. Casi nada. Pero es curioso. Porque uno lo ve hoy como el ingeniero de sonido, pero cuando él cuenta la historia, Iovine consiguió un puesto prácticamente sacudiendo los equipos. Okay, ya. En los en el estudio donde Springsteen grabó, creo que fue Nebraska, y donde Lennon hizo Double Fantasy. Sí. Al man lo ponían a poner un carrete ahí. Y ya. Como asistente y eso de producción. Exacto. O sea, el tipo nunca fue como que uno diga, uy, era un genio en las consolas. Como un Rick Rubin. Okay. No, en ese momento. Al contrario, creo que él es el pre-Rick Rubin, porque es este personaje que tiene una visión que conecta al oyente y al fan con el músico y produce un puente que antes no existía. Entiendo. Un puente como de consumo masivo, me da la impresión a mí. Okay. De hecho, el primer gran éxito que produjo Iovine es una canción original de Bruce Springsteen que Springsteen deja por fuera. Cállate. De un disco, de uno de esos discos que creo que fue Born to Run, si no estoy mal. Y es una canción que él le entrega a una punkera muy famosa de los 70. Él tiene el acceso al estudio. Es amigo de Patti Smith, que es la mujer más importante del punk de los 70, y le dice, usted debería cantar esta canción. Y le deja una canción, le deja el cassette en la puerta de la casa. Le deja el cassette en la puerta de la casa. Y Patti, que es una vieja que cantaba Rock and Roll Nigger. O sea, que es la mujer más obscena, la mujer más incorrecta. De repente está cantando una canción sobre anhelo, nostalgias, apego emocional. Y ella le dice a Iovine, yo, ¿por qué voy a cantar una balada? Yo soy una punkera. Y Iovine le dice, porque nadie la puede cantar mejor que usted. En realidad sí, porque 20 años después la cantaron los 10,000 Maniacs en este Unplugged. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Because the Night, la canción que hicieron los 10,000 Maniacs en 1994, hace 31 años, original de Bruce Springsteen, y luego en manos de Patti Smith se volvió un éxito gigantesco. Juguemos. ¿A Springsteen le hubiera sonado bien? Sí. Sí, le habría sonado bien a Bruce. Sí. Uy, no, lo amo. Le habría sonado bien a Springsteen, pero le sonó mejor a Patti Smith. Sí, Jimmy Iovine le entregó la canción, se volvió un éxito global. Ahí entonces todo el mundo dijo, ay, se caspió esta vieja. ¿Y no? Todo el mundo salía a decir, ay, se caspió esta. O sea, empezando a hacer una punkera haciendo pop. Claro. Entonces ahí Iovine dijo, uy, puedo caspear artistas. Y lo hizo. Vio una oportunidad y la tomó. La tomó y lo hizo bien. De ahí en adelante, todo lo que tú te imagines. Alternativo. Tom Petty and the Heartbreakers. Ah, pero es muy bello. Tom Petty and the Heartbreakers. Luego, U2. Claro. Luego, fundó Interscope Records en el 91. Gerardo Rico. Rico Suave. Primer número uno de Jimmy Iovine fue Rico Suave. Con Gerardo, que está bien, lo celebramos. Rico, es terrible. No la oigas nunca. De las cosas que Rico más Suave, me que tenía un sample de Chamito Candela. No puedo creerlo. Chamito Candela de. Melodía, ¿cómo era? De Daiquiri. No puedo vivir. Marcela, él era de, no te acuerdas, era muy hermoso. Chamito Candela. Chamito Candela. Chamito Candela. Oh, wow. Aquí estoy. Perdón. Wow. Hemos pasado por cosas vergonzosas en la historia de la música. Rico. Gerardo. Suave. No entiendo. Ay, que yo soy educado, soy un caballerito, un no lo esperaba. No, bueno, es que en ese momento estuvo de moda todo eso. Mi abuela. Número uno. Claro. Fue número uno en Estados Unidos, en el Billboard Hot 100, este señor. No lo puedo creer. Gerardo con Rico Suave. Luego de eso firmó a este Adefesio. Primus. Sí, no. Perdón, lo siento. Con My Name is Mud. Porque yo sé que tiene fanática, pero no. Su carrera de perrateador. Le encantaba y yo sé que me imagino es esa mente toda retorcida. Perversa. Claro, no. Y empieza a tener éxito. Luego firma a este señor. Luego firma a Nine Inch Nails. Y entonces ahí es cuando uno dice, mira. No, ahí sí, perdóname, pero ahí sí y le aquí, entrego mi alma. El rock industrial se pone de moda. Es que lo hizo bien. No. Claro, el hombre tenía, no, es que el hombre tenía muy claro una sensibilidad musical ahí interesante. Pero si uno entiende el lugar, uno sabe. Claro. Y ya esto pasa justo antes de que se encuentra con este señor, con Dr. Dre. Que es el empresario al que mejor le ha ido. Claro, y el hombre escucha esta canción y dice, ya, la voy a, sí, la voy a romper. El man, al man le llega este cassette, pone el cassette, escucha el disco y dice, es mi momento. Soy millonario, man. Uy, no, pero es que esto suena demasiado rico. A mí me gusta mucho. Sí, claro. Esta clasicita de hip hop, de rap, es, ay, ese. Pues claro. Uy. No, la canción. Perfection is perfected, so I'ma let him understand. From a young G's perspective, and before me dig out a bitch, I have to find a contraceptive. Se la sabe toda, ah, buen hombre. Por culpa de Abel. You know lo supo hacer. Cause ain't no pussy good enough to give her one of my opinion. Ay, mira. And that's really the real deal, homie. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to give her off a proper chunk, I take a small piece of some of the funky stuff. It's like this and like that. Un tierno. Claro, no, es que ya aquí fue como, este man dijo, esta es la música que hacen ustedes allá en ese barrio. ¿Sí? Y el man, ¿por qué? El man dice, sí, ¿por qué? Y le dice, porque esta música le puede gustar a la gente blanca. Y estos dos manes, dijeron, ¿qué? Y mira, es imposible. Sí. Y dice, yo me voy a encargar de que esto le guste a todos los blancos de este país. Y mírate cantando. I put some funky shit to add to my collection. Uy, no. This selection symbolizes dope. Take a token. Esta es la clase de hip hop que me gusta. We have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. Oye, tiene perrito nuevo. Tiene perro nuevo Snoop Dogg. Es un bebé. Es un muchachón, es un bulldog francés. Me quiero morir, me quiero morir. ¿Lo viste? No, pero ya me lo imagino y es... Tiene Instagram. Ay, porque un es que se le murió chacho, el otro perrito. Sí. Se le murió el otro perrito, sí. Entonces dijo el francés, bebé lo más delicioso que puede existir en el mundo. Uy, qué es lindo, ricura. Es gris. A ver, ya te muestro. Como vieron la perrita de los hermanos, pues no de los hermanos Gallagher, pero de uno de ellos haciendo claro. su gira. Sí, Buttons. La rescató, es que la Ay, rescató. Es que es hermosa también. Y él dejó de girar por ella. Claro. Te presento, ahí está para que. Ay, no, de ojo azul. Al cachorro. De ojo azul, me muero. La siguiente firma de Jimmy Iovine fue esta. Ush. Clarísimo lo tiene. Exactamente. Iovine firmó a esta chica. La vio y dijo, vamos a volver de moda el ska. A poner de moda el ska, vamos a caspear el ska. Uy, sí. Ahora agradezco la caspeada porque el original me cuesta mucho. ¿Sabes? Esto lo cargo conmigo. ¿Pero qué te cuesta, el ska original? Sí, no, ni cómo bailan. Como que pone las paticas y todas. Uy, no. La única que no le copió nada a Iovine desde el momento en que lo vio fue Miss Shirley Manson, que dijo, ay, qué pereza este man. Porque ella le dijo. Ella es punk. porque él le dijo, oiga, está bueno el disco, lo podemos hacer muy grande. Vamos a perratearlo. Pero píntese el pelo como Gwen Stefani. Sí, haga algo. Dijo, póngase bonita, es que usted no se... Le dijo. ¿A ella? Sí, atrevido. Claro. No, ella me contaba a mí. No me puede dice, ser. Me dice, detesto a Jimmy Iovine, me decía. Lo detesto, razón. lo detesto, es un pendejo, me decía. Y sí, a ver, y sí, con plata, pero sí. Dando consejos capilares y calvo. ¿Qué atrevido. Le dijo? Sí, no, eres ¿qué le dijo? Cállate. Que le dijo, oiga, me gusta mucho Only Happy When It Rains, puede ser grande, pero rapé. Ay, no. Métale rapa a eso, es que eso está muy insípido así. Qué atrevido. Bueno, nunca tuvo la razón en cosas, ¿sí? Algunas veces no, muy bien. Grosero. Sí, que fue importante. Ya después le dijo a Dr. Dre cuando... Dijo a Dr. Dre, ¿sabe? Cuando el iPhone se puso de moda, cuando el iPod se puso de moda y empezaron a ponerse de moda los audifonitos chiquitos. O en algún momento le dijo, ¿usted se ha visto que todo el mundo usa audifonitos chiquitos? Bueno, más si tenía una visión muy grande. Gigantes, que aparezca el beats enorme y que no suenen bien. Sí, no, son tenaces. No sé ahora cómo estén, pero son muy agudos. Ay, no, pero en su época sonaba muy mal. De pronto ya cambió mucho, pero cuando lo lanzaron hoy en día suena mejor. Hoy en día suenan mejor. Pero en ese momento el man le dijo, hay que volver a los audífonos grandes, porque todo el mundo está haciendo poniéndose audífonos chiquitos. Hay que ponerse audífonos grandes. Y eran muy costosos. No, y empezó. Mandó a hacer los audífonos. Les dijo acá, volvamos estos audífonos que se llamen audífonos para oír los beats de Dr. Dre. Claro. Dr. Dre dijo, ¡oh! Yo quiero Beats by Dre, qué marca tan bella. Y sí. Le mandó a hacer todo el diseño industrial y todo, y le mostró los audífonos y le vendió todo. El man le dijo, use mi nombre para esto. Además, la ilusión de los Dr. Dre es que uno veía a los artistas con los audífonos. Entonces uno decía, claro, los artistas necesitan esos audífonos para escuchar bien los beats. Quiere decir que tiene buen sonido. Tienen que ser los mejores. Son audífonos de artistas. Arrancó a irse. Se fue a buscar artista por artista y le decía a cada artista: ponte estos audífonos. Y se venía con un camarógrafo. ¿Sí? Y le ponía un disco y el man, bueno, el artista decía, tan chévere, sí, déjame yo te tomo una foto. Y ya. Le tomaba una foto y le firmaba un contratico y a LeBron James, todo el mundo. En cuestión de 6 meses, los audífonos chiquitos dejaron de estar de moda. Sí. Y todo el mundo quería tener unos Beats by Dre. Es la persona más rica, es el artista con más ganancias. Vuelvo y te digo, 500 millones de dólares. Te digo, los empresarios, los celebridades empresarios, uno dice, sí, pero detrás siempre hay algún personaje que... El que lo está haciendo, es el que lo hace. Un equipo, además, gigante. Bueno, pues ahí está nuestra sección sobre artistas, empresarios y más. Y en instantes, cuando regresemos, la canción número 7 del Top 10 de Apple Music aquí en Mañanas de la X-103.9. They not like us. They not Kendrick Lamar, like us. El rapero más importante vivo, 22 veces ganador del Grammy, hará su primer show en solitario en Bogotá. La realeza del rap llega este 27 de septiembre al Vive Claro. Entradas a la venta en Ticketmaster. Con tu tarjeta de débito Nequi Nissan Centra. Ven y visita cualquiera de nuestras vitrinas a nivel nacional. Esto es Nissan Days. Aplican términos y condiciones en www.nissan.com.co. Estas son Mañanas de la X. Puesto número 7. Mil veces sí, hermano, y tomo su mano. Puesto número 7 del top 10 de los últimos 10 años, según Apple Music, es para Travis Scott con Drake. Sí, como. Uy, sí, esto es muy bueno. No todo. Mira cómo empieza así todo. Astro. Calle, sucio, sí. Mal. Yeah. Esta vaina en el concierto en el Met Plus. Ahí fue todo. Sun is down. Freezing cold, hoping it's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue. So and sad. Shorty face, Tommy out the blue. So and sad. So and sad, motherfucker. So and sad. Don't play with me. Yeah. Metro. Yeah, yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I ain't had me out like a light, like a light, like a light. Así como Travis Scott puesto número 7 con Drake. Y bueno, es que ahora yo entiendo. Ahora que ese listado es gringo, porque es que yo creo que claro, los usuarios de Apple Music están todos esa allá. Su popochito es ahí, su grupo. Ahora, el no sé si la audiencia, la fanaticada de Travis es muy grande en Colombia. Yo sí. No sé si tan lleno, grande. Duro. No, no, no, sí, aquí hay gente. Acá es dura. O sea, el respeto desde que el concierto yo pensé que no. Y cuando vi eso yo, ¡oh, por Dios! Me sorprendió. Mira, ¿sí? Que, uff, eso fue duro. La verdad, sí. Bueno, estas son entonces mañanas de la X-139. Me escribía el escritor Juan Mosquera. Uh-huh. Que Because the Night sí está en el repertorio de Springsteen. Que Springsteen sí la cantó. Sí la que se llama Está en The Promise. Pero bueno, bien. Okay. Perfecto. Entonces, sigamos. Bueno, ¿vamos con el 6? Sí, señor. Listo. Pantalón para tiendas. Drake llega con One Dance. Baby, I like you so. Taking hold. One Dance de Drake featuring Wizkid. Y esto fue antes de que el Afrobeat se hiciera, sí, claro, profético. Sí, became a thing. O sea, sí, ya señor. Él estaba ya. Sí. Es que es Drake. Ya Drake siento, estaba. ¿De sí. qué año es One Dance? ¿Del 2016? Que fue 2017 porque estaba durísimo cuando yo entré. Pues, sí, señor. Porque cuando yo entré, eso estaba... ¡Qué gran canción! 2016, tienes toda la razón. Ay, mira, yo pensé que era, o sea, más es, para acá. O sea, sí, un añito. Drake estaba en el Afrobeat. Desde antes. ¿Cuántos ¿Él? Años antes? ¿8 años antes? Sí. 9. ¿Para 9? Ahí empezó a abrir antes. Camino. 9 años antes estaba ya de semana ahí montado. Adelantado. Sí. A su tiempo siempre. 5. Puesto número 5. Post Malone. Uy, claro que llega sí. con 21 Savage. Uy, Rockstar. Sí. Claro. Puesto número 5 de Apple Music. 10 años. Tremenda canción. Son mañanas en la X con el puesto número 4 del top 10 de Apple Music. 10 años. Post Malone y Swaley con Sunflower. Hallaron muerto al ministro ruso de transporte unas horas después de ser destituido por Vladimir Putin. Muy buena canción para amenizar. Varias cosas, toca mirar si le llegó té o le llegó. No, se esferos. Suicidó. Ay, amigo. Pero lo suicidaron. Pues, exacto. Lo tantas suicidaron. Cosas pasan esas no, fue cosas. Hallado en el carro con una bala. Se intoxicó. En la cabeza. Ah, perdón, sí, claro. Bueno. Ay, no, no da risa igual, eso, Dayana, no. Por favor. No, es que igual en los antecedentes. Ay, no. Y esta canción sonando de fondo. Es que Alejandro no colabora. No hay seriedad, de verdad. Ya, no. Nosotros antes teníamos una sección que se llamaba Desayunando con Putin. Claro, y después y tocó cuando, dejarla porque empezaron a perseguirnos. Cuando ¿sí? él después, él dice que fue a desayunar precisamente y habían unos rusos mirando lo que tenía. Y empezaron a llamarme de Rusia, no. Me llamaban de Rusia, te lo juro. Sí, no. Sí, es verdad. No. El ministro de Transporte de Rusia, Roman Starovoit, se suicidó este lunes pocas horas después de que el presidente Vladimir Putin le despidiera del cargo, informaron sus funcionarios. Starovoit fue destituido por Putin este lunes por la mañana. El decreto anunciando su destitución fue publicado en la página web oficial del Kremlin y su adjunto Andrei Nitkin fue nombrado ministro en funciones. A preguntas de los periodistas sobre los motivos de la destitución de Starovoit, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó que se debiera a una falta de confianza, pero no dio ninguna razón alternativa. El Comité de Investigación de Rusia informó en un comunicado que el cadáver de Starovoit fue encontrado en el interior de un coche con una herida de bala. Dijo que se estaban investigando las circunstancias de su muerte, pero que la principal teoría es el suicidio. Antes de convertirse en ministro, Starovoit fue gobernador de la región meridional rusa de Kursk. Aunque dejó el cargo antes de la incursión sorpresa de Ucrania, se le culpó en parte de los fallos de seguridad en la región rusa. La destitución se produjo en medio de una interrupción de varios días del transporte aéreo en Rusia. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia informó la cancelación de 485 vuelos, el desvío de 88 y el retraso de 1900 durante el fin de semana y este lunes. La agencia dijo que las cancelaciones se debían a interferencias externas sin dar más detalles. Sin embargo, el ministro de Defensa ruso afirmó que durante el mismo periodo de tiempo se interceptaron más de 400 ataques ucranianos de largo alcance. Así continúa la guerra. Mira, ahí está. Pasan cosas diariamente. Sí. Qué fuerte esta canción, Alejandro. No. Bueno. Son las mañanas de la X con las canciones tres más importantes de Apple Music. Esté mandando plata por todas partes en el video, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, sí, sí. Que yo decía, porque a mí no me pasa. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull